En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Como siempre, estamos encantados de saludarte aquí en el 101.4, en la radio del deporte, la radio líder del deporte en nuestra ciudad y comarca, también en Teleelch Televisión y desde cualquier parte del mundo en teleelch.es. Hoy es martes 29 de agosto de 2023. Lucas Boye, aunque todavía no se ha hecho oficial por parte del Elche Club de Fútbol, es ya jugador del Granada para las cuatro próximas temporadas. Ayer a las 11:30, lo adelantábamos en nuestras redes sociales y a la 1:20, aquí lo comunicábamos en los titulares de Elche en Punta, porque el futbolista ayer ya se despedía, no entrenaba y se marchaba al mediodía para por la tarde pasar el reconocimiento médico. Deja en caja 8 millones fijos y 2 probables en variables, dependiendo de los partidos jugados, goles marcados y que el Granada se mantenga en primera o incluso juegue competición europea. Esas son las variables. Y es que el Elche Club de Fútbol, con la venta en apenas 3 semanas de Ponce, Pere Milla y de Lucas Boye, hace una caja de 15 millones de euros que podría llegar a los 18 con los famosos o las famosas variables. Ahí también habría que meter los 600.000 euros de lo que el Elche cobró por parte del Mallorca por el traspaso de Omar Mascarell. Está muy bien lo de hacer caja, pero la sensación en el entorno es de desilusión, decepción y hasta de engaño. Con esta delantera, es decir, solo Mourad, y el chico no tiene, por Dios, ninguna culpa, ¿el Elche de verdad es candidato a luchar por el ascenso? Ahora tendrán que llegar deprisa y corriendo jugadores de aquí al viernes por la noche, que es cuando se cierra el mercado de fichajes. Llega la hora de Cristian Bragarnik, la que tanto le gusta y la que tampoco gusta por estos lares. Mira que se ha tenido tiempo. Pues no, se vuelve a errar en lo mismo, en dejarlo todo para última hora. Y no me vale eso de que no sabíamos que se iba a marchar Ponce, Pere Milla y Lucas Boye. Claro que sabías que se podían marchar. Precisamente ante esa previsión, lo normal era haber fichado antes a delanteros que no se te hubieran ido, de reciente fichaje. Lucas Boye se emocionó. Lo reconoce uno de los capitanes, Josan, cuando ayer se despedía de sus compañeros. Bueno, él se le veía un poco afectado, ¿no? Porque ha estado muy a gusto aquí estos años y se le vio emocionado, ¿no? Emocionado porque dejaba un lugar donde había sido feliz y al final un tío tan noble como él, pues se nota, ¿no? Hasta el último día, el otro día cuando le tocó jugar, dio todo hasta el último segundo y creo que al final eso es de agradecer por los compañeros y por el club, ¿no? Como te digo, estaba emocionado porque al final se va de un sitio donde ha sido feliz, pero bueno, le deseamos mucha suerte en su futuro y él también nos lo desea a nosotros, que nos podamos encontrar el año que viene si Dios quiere, en la máxima categoría y ya está. Pues para encontrarse en primera división tendrían que pasar dos cosas, que el Granada no baje y que el Elche suba. Esto me parece bastante más complicado, al menos a día de hoy, porque con un solo delantero, habiéndote deshecho de posiblemente una de las delanteras más potentes de la segunda división, incluso en algún caso potenciando a un rival directo como el Español, como en el caso de Pere Milla, en estos momentos pocos o ninguno esperan o tienen la confianza de que el Elche tenga gol. Si ya no tenía ahora sin estos, pues es por eso digo que es la hora de Bragarnik, de sorprender a todos fichando delanteros y no uno. Yo diría que ni siquiera dos, si dos es los que pedía Becasese cuando todavía estaba Boyé, lo normal ahora es pedir tres, y no tres para rellenar, además de un extremo, un defensa, y eso sin que se marche ninguno de los que podría hacerlo, como es el caso de Lautaro Blanco, que el otro día no tuvo ni un minuto y podría salir, Raúl Guti, Diego González o incluso Tete Morente. Becasese se mostraba tras el partido y la victoria resignado y confía en que la dirección deportiva le traiga fichajes. Él lo tiene claro, van a llegar. Sí, están trabajando en eso, es cierto, están trabajando en eso. Y bueno, van a llegar. Van a llegar futbolistas que tengan esa cuota de promedio. Y yo creo mucho en el conjunto, ¿no? Para poder concretar hay que generar. Tiene razón, y se está generando, pero no se está concretando porque los que llegan no son especialistas. Es cierto que en un momento dado, pues los Josan, Nico Castro, que tuvieron oportunidades, u otros, pueden tener una buena racha, pero no son definidores. Los partidos se ganan a lo largo de una liga, no de un partido, con los killers, con los 9 de área. Y si no tienes un 9 de área de 20 goles, que el Elche no lo tenía, pero sí tenías 2 o 3 de 10 o 15 goles, que son los 3 que se han marchado, a priori, por los números que hacían en primera. Y a todo esto hay un partido, el del sábado, donde no estará Alex Martín y Cris Salvador, que se han lesionado. Lesiones musculares, la de Alex Martín es menor, la de Cris Salvador mayor. Si ahí unimos a John Chetaulla, tenemos ya 3 bajas seguras. Si hoy queremos unir a Lucas Boyé, pues otra baja, aunque ya no es jugador del Elche. Y de todos los que he comentado, Diego González tampoco, del resto, no ha entrenado por molestias musculares. O sea que para el sábado, si no llegase nadie más, que suponemos que llegarán, el técnico tiene 16 o 17 profesionales del primer equipo. Y llegarán, pero ¿cuántos? ¿De qué calidad? ¿Harán sombra los que se han marchado? ¿Qué costarán? Lo que tiene claro Becasese es que llegan ya con el pie cambiado, sin la pretemporada del equipo, sin conocer conceptos, empezando prácticamente de cero, aunque esperemos que con el rodaje suficiente, que no vengan en el paro, y con el rodaje suficiente de sus otros equipos para que pudieran ya, en algún caso, debutar el sábado. Este es el panorama, a día de hoy, desalentador, y todas las miradas, como digo, están en el propietario del club, Christian Bragarnik. Hasta el año 2061 el cometa Halley no volverá a cruzarse con la órbita de la Tierra. Algunos esperan coincidencias. Tú creas tus propias oportunidades. Solo este mes de julio puedes disfrutar de un Cupra Formentor con un descuento de hasta 6.200 euros, con entrega inmediata. Descúbrelo en Serra Auto, tu concesionario Cupra en Elche y Torrevieja, y Oleza Motor en Orihuela. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Qué te parecería estrenar un Peugeot en agosto? ¿Y si te lo financian al 3%? ¿Y si te digo que pagarás una cuota de 130 euros al mes, con mantenimiento y garantía incluido? Si quieres estrenar una de las unidades limitadas que Peugeot Marcos Automoción pone a la venta, pide cita en peugeotmarcosautomoción.com o acude a sus instalaciones en la provincia de Alicante y Murcia. Oferta limitada hasta fin de existencias.

del varapalo de la temporada pasada, tercer año en primera división, en teoría el más sencillo, entre comillas, de mantenerte, porque ya mantienes una estructura de primera en base a la propia plantilla, económicamente se supone que cada vez estás mejor situado. Es el año del centenario en el que tienes que echar el resto para terminar de asentarte en primera y así celebrar ese centenario en primera división y aspirar a algo más que la permanencia, pues se comete la enorme torpeza de firmar tarde y muy mal. Porque si al final firmas tarde, pero lo que has firmado da su rendimiento, dices, oye, pues mira, por lo menos. Pero bueno, no hace falta mencionar los fracasos en los fichajes de la temporada pasada, de los Paul Lirola. Bueno, es que no quiero empezar con listas. Podemos salvar a Carlos Clerc, es el único. Porque el resto, Alex Collado, Paul Lirola, Roger Martí, bueno, y los que ya ni están, o duró un partido, Fede Fernández. Bueno, vale. Se suponía que se iba a aprender del error y de los numerosos errores, que se iba a hacer todo con más tiempo. La afición, con buen criterio, porque yo creo que es una de las aficiones más fieles, más inteligentes y más maduras de este país, no solo perdona semejante desatino con un descenso que se veía desde noviembre y que sobre todo se cristaliza a finales de febrero cuando se trae a Sebastián Becasese para allá, ir preparando el equipo para hacer una pretemporada larga de cara a segunda división, eso se perdona y pasamos de 24.000 abonados a casi 19.000, que son los que hay hoy. Una cifra histórica. Lo máximo habían sido 12.000, 12.500. ¿Por qué? Porque la afición le vuelve a dar otro voto de confianza a Christian Baranić, del que consideran que puede ser o es un buen gestor económico, pero deportivamente hablando, al menos en la última temporada, ha hecho catacrack. Vale. Corremos un estúpido velo. Un tupido velo. Le volvemos a dar la confianza. Hombre, ya desde febrero, marzo, abril, mayo, habría que haber firmado lo mejor que había por la casa, o mejor dicho, por la categoría en segunda división. Tenías tiempo de sobra para ir apalabrando futbolistas. Para ir haciendo un equipo consciente de que alguno se te podía marchar. Se te podía marchar Lucas Boyé, es cierto, tarde o temprano se iba a marchar, aunque este año es el que menos debería haberlo dejado salir el Elche. El que quiera que pague y que pase por taquilla y pague los 15 millones de traspaso. O mejor dicho, de cláusula de la rescisión, porque esto ha sido un traspaso. Que al Elche, insisto, le vienen bien económicamente, por supuesto, ¿a quién no le van a venir bien 8 o 10 millones más lo que ha vendido 15 o 18? Insisto, en la historia, probablemente no ha conseguido el Elche un volumen tal de ingresos y menos en un margen tan corto de tiempo. Pero no era necesario, sobre todo lo de Boyé, cuando es precisamente la temporada en la que más desahogado económicamente estás y en la que sí o sí tu tiro tiene que ser hacia la primera división, porque el año que viene vas a ser uno más sin ayuda. Este año tienes 13 millones de ayuda de ingresos por parte de la Liga, por descender. Entonces, claro, la afición se vuelca, te manda un mensaje de no pasa nada, se ha descendido, hemos hecho el ridículo, descendíos en diciembre virtualmente, pero aquí estamos nosotros. Y desmantelas la delantera, donde se ganan los partidos, por mucho que Becasese se empeñe en mandar un mensaje de bueno, pues si creamos muchas ocasiones ya entrarán. No, los goles al final los marcan los delanteros, precisamente los que se han ido, Lucas Boyé y Pere Milla, que casualidad fueron los máximos goleadores el año pasado, el anterior y el anterior. Que ahora todavía hay tiempo, sí, 4 días, para firmar buenos futbolistas, ya lo dudo. Los buenos están pillados. ¿A quién puedes fichar? Al titular de turno no, ese ya es titular. A los que no juegan. Eso ya, no digo que sean saldos, pero ya no son primeros espadas. Y tú como Elche, recién descendido, con estructura de primera, dinero, tenías tiempo suficiente para haber firmado buenos futbolistas, como espero que lo sean, y tienen buena pinta, Nico Castro, Alex Febas, Alex Martín, están por ver. También el año pasado pensábamos que los Collado, Paul Lirola y tal, que en teoría tienen más nivel que estos, porque venían de clubes importantes, pincharon en hueso en sus fichajes. Vale, se ha cometido tamaño error la pasada temporada, este no te puede volver a pasar. Y no estoy hablando de los que han venido, que insisto, está por ver si van a dar buen rendimiento. Aparentemente son buenos futbolistas. Sí, para segunda. No es para tirar cohetes, pero son jugadores de segunda que han tenido un buen rendimiento en segunda. Eso no lo estamos criticando. Estamos criticando que has dejado salir una de las delanteras a priori más potentes de segunda división en un club que aspira solo a volver a primera división. Y se queda Mourad, que eras el futbolista que ibas a ceder, el Eldense estaba como loco, el Cartagena también, el Burgos, ahora ya imposible. A menos que traigas tres de golpe y muy buenos. Y todo por dinero. ¿Qué mensaje estás mandando a esa sufrida afición que vuelve a confiar en ti? ¿Que solo importa el dinero? Pues hombre, si no es la verdad, lo parece. Porque es que a nadie se le ocurre vender a tres delanteros en un equipo que tiene que vivir del gol, faltando no, con la competición empezada, y no me vale la excusa de que es que si hubieran cerrado el mercado el día antes del comienzo de la liga, el día 9 de agosto, seguro hubiera vendido a Boya antes. Se hubiera acelerado todo antes. Estoy seguro. Y Pere Milla lo mismo. Ojo, Pere Milla, ha sido Pere Milla el que ha forzado, lo tengo clarísimo. Pero precisamente por eso, como Pere Milla no te podías fiar porque el año pasado ya te la lió, lo de Lucas Boyé, si alguien lo quiere, que lo pague, pero que lo pague de verdad, cláusula. Es que entonces nunca lo vendemos. Este año no. Este año necesitabas al mejor Lucas Boyé. Y además de Lucas Boyé, haber firmado dos delanteros mejor que él. Solo así tienes posibilidades de luchar por el ascenso. Lo que va a venir ahora, una incógnita. Jugadores, insisto, que no están jugando, porque si estuvieran jugando y son importantes para sus equipos, no van a querer salir. Jugadores a verlas venir, inventos con gaseosa, a ver si viene de Sudamérica para ver si aquí se adapta y funciona. Sergio León, ¿buen futbolista? Sí, pero a lo mejor ya lo dio, tiene 34 años. ¿Que te puede funcionar en segunda? Creo que sí. ¿Para marcarte 7, 8, 9, 10 goles? Posiblemente. Pero no es ese jugador por el que llevas rastreando tiempo y para eso has firmado una dirección deportiva más potente, que nos encantó el movimiento. Dije, hombre, por fin, el Elche va a tener una dirección deportiva más fuerte, un laboratorio de ojeadores, de scouting, tal, para peinar el mercado, para desgranar el... Bueno, todo. Para verlo todo. Y para fichar con antelación. Para si te pasa lo de Boyé o lo de Pere Milla, tú ya vienes cubierto porque has fichado en mayo, en abril, en junio, que para el día 1 de la pretemporada Sebastián Becasé se los tuviera. Pues no, no hay manera. Al final, peor que el año pasado, te quedas sin los tres delanteros de referencia, sobre todo los dos últimos, Boyé y Pere Milla. Sobre todo Boyé. Entonces, ¿ahora qué vas a fichar? Bueno, pues ahora es la hora de Cristian Bragarni. Que sorprenda a la afición para bien. Porque, claro, ya le has dado la excusa y la coartada a Becas ese de si las cosas no salen, pero ¿cómo vas a colgarle ahora el cartel de favorito al Elche con un solo delantero? Y ojo, nos estamos centrando solo en el delantero, pero es que este Elche le hace falta más. Le hace falta un buen central, le hace falta... Yo creo que otro buen centrocampista. Fíjate, Cristian Salvador se ha lesionado, pueden ser varias semanas. No tienes pivote defensivo, aparte de Salvador. Bandas, necesitas uno como el Comer. Lateral derecho, uno que le haga competencia a Mario Gaspar, aunque sí, que Josan puede jugar ahí, pero no es lateral derecho. La plantilla no está bien hecha. Le faltan, no detalles, le faltan pilares. Y se ha tenido más tiempo que nunca desde que a finales de febrero aterrizó Becasese, que vino para eso, para preparar al equipo. Entonces, claro, Becasese tiene razón cuando dice, bueno, es que ahora con todo esto, lo de la pretemporada casi no me sirve, parto de cero. ¡Es verdad! Ya tienes al entrenador que se puede excusar. Y con razón. No es la plantilla con la que empezó en pretemporada, ni mucho menos son las armas con las que salías o ibas a salir a los partidos. No es lo mismo tener a Lucas Boyé y a Pere Milla en un 11 titular que a Mourad con Nico Fernández. Vamos. 4 días le quedan a Cristian Bragarnic para sorprender a la afición del Elche. Y por mucho que me diga, lo de dejar lo de los fichajes para el final, en Sudamérica puede que funcione. Aquí es error tras error, salvo algún acierto. No voy a decir que todos sean errores. Lo de Lucas Boyé fue un gran acierto, es evidente. Vino después de varios lugares donde no funcionó y aquí, por lo que sea, el ambiente, el cariño, la posición, el entrenador, el propietario, ha funcionado y se le ha sacado un rédito. Perfecto, muy bien. Pero ni era el momento de venderlo, el que lo quiera que pague la cláusula, desde mi modesto punto de vista, y ahora a ver qué traes para suplirlo. Ojalá sorprenda para bien y yo seré el primero que le diré chapó, ole, ole y ole. Pero, vistos los precedentes, sin irme más lejos del año pasado, confianza ahora mismo cero. Depende de él el cambiar esa confianza. Y creo que no estoy muy alejado de lo que piensan muchos aficionados franjiverdes. Y esta es la verdadera situación. Que estamos a 28, a 29 de agosto, que el sábado comienza el cuarto partido de Liga y el Elche se ve en una que no se ha visto nunca. Yo en 34 años que llevo siguiendo el Elche no había visto nada semejante. En la que a 4 días de un cuarto partido, que es fundamental ganarlo para reengancharte a la ilusión de estar ahí arriba, tienes un delantero que el año pasado lo tenías cedido porque entendías que no tenía el nivel para estar en primera. Ahora en segunda, bueno, el chico se lo tiene que ganar. Pero necesitas, como cualquier equipo que se precie, una nómina de 4 delanteros. Es que oigo, no, con 2, van a traer 2. ¿Cómo que 2? 2 pedía Becas ese con Lucas Boyé en el equipo. Tendrá que traer 3, ¿no? O no, ahora ya nos ahorramos el dinero. En fin. Esto es lo que hay. Le preguntamos. Bueno, Becasese ya decía tras el partido, lo decía no, se le notaba resignado y ya dejando claro que esta no es la plantilla con la que empezó. Con los que estemos vamos a armar, a rearmarnos, vamos a competir, vamos a trabajar, nos vamos a dedicar. Yo prometo eso. Mucho compromiso, mucha dedicación, mucho trabajo. Que voy a estar explicando todo el tiempo si harán los que vienen, el tiempo que va a necesitar, ponerse en forma, lo que va a ser conocerse con los compañeros, agarrar la idea, ver cómo vienen, si entrenado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahora los que vienen, que si han hecho pretemporada, que si no, agarrar la idea. Claro, es que la idea se agarra a partir del 1 de julio con los nuevos. Los del año pasado ya tenían la idea agarrada desde que él llegó a finales de febrero. Pero claro, del año pasado se han ido la mitad, no más. Iban a quedarse 17 y 18. Al final se han quedado 11 o 12. Este Elche no es el que vendieron. 4 días para firmar y firmar bien. No vale solo cantidad, que también es necesaria. Insisto, ahora mismo hay 20 jugadores. Hay 5 fichas libres. Y hay 3 que están KO. Que ya sé que no van a estar KO siempre. Pero, por ejemplo, alguno como John, échale 2 meses más. Cris Salvador, según evolución, pero la evolución no parece la... O mejor dicho, por lo que dice el club, dice que la de Alex Martín es más leve la lesión muscular que la de Cris Salvador. O sea que tiene pinta de que lo de Cris Salvador pueden ser 3 semanas. Y es justo el único puesto de pivote defensivo porque el otro se supone que era John Chetaulla. Los 2 lesionados. Tú necesitas un equipo con 2 hombres por puesto en cada situación. Y ahora mismo el Elche no los tiene. Y, lógicamente, lo más preocupante es lo de los delanteros. Al final, los partidos para los candidatos a ascender se ganan abajo y arriba. Si abajo no eres el mejor defendiendo, y el Elche hoy por hoy todavía no lo es, ojalá lo sea, tienes que ganarlo arriba por aplastamiento, con gol. Si ya con los que se han ido el Elche tenía déficit de gol, ni en pretemporada, y luego en los 3 partidos que llevamos, 2 goles a favor de penalti, no te digo nada ahora, si no se acierta, que van a venir delanteros, estoy segurísimo que van a venir, no sé si 2 o 3, pero hay que acertar, ¿eh? Hay que acertar. Y para acertar, con jugadores de pleno rendimiento y que te garanticen una cifra mínimo de 10 goles o más en segunda división, hay que pagar. ¿Qué te vas a gastar? ¿Todo el dinero de lo que has conseguido por los que se han ido? Para eso me quedo con los que estaba, que los conocía. Y que conocían ya Becasese y que venían rodados. Es que no hay por dónde lo cojas. Bueno, pues Becasese que sigue confiando en la dirección deportiva. Sí, yo confío en que van a venir futbolistas en relación a lo que se van. Faltan, como decíamos, esos 4 cupos y si se va algún jugador más, también reemplazar. Hoy también a la hora de los cambios mirábamos y bueno, teníamos, Lauti podía haber entrado también en lugar de Sally, ya después estaba Diego, que la verdad que la defensa estaba muy bien, después eran más juveniles. Entonces sí, el equipo necesita, eso es real, lo sabemos, la directiva lo sabe, la institución lo sabe, así que yo confío mucho porque sé también la dedicación que tiene tanto Mantecón como su equipo, como Cristian también, quieren lo mejor para el club. A veces los tiempos no son los que pretende el entrenador, pero estamos alineados, ellos en el trabajo, nosotros en saber cómo gestionan y a partir de ahí con los futbolistas muy, muy unidos, como decía Fidel hoy en la arenga antes de salir. Unidos están los que saben que se van a quedar y lo cierto es que al final, pues Becasese tiene que resignarse, porque además vino, bueno, es hombre de club, además vino de la mano de Bragarnic y es evidente que tiene que alinearse con él, pero vamos, entre líneas se detecta claramente su resignación de, a estas alturas, no solo no haberte reforzado, sino haberte desreforzado. A estas alturas, tercer partido de liga para el cuarto, lo mismo que el año pasado, lo mismo, que a última hora vinieron, pues el último día, si no recuerdo mal, vino Fernández, creo que Nico Fernández, Lautaro, pero ese fue fichado para luego no tenerlo hasta que vino en noviembre a hacer pretemporada. Es que es una repetición, un calco, el modus operandi de Cristian Bragarnic, que aquí eso no funciona, que los buenos se fichan antes. Una pausita y continuamos. Somos atracción. Somos impulso. Somos energía. Somos electricidad. Nuevo Skoda Enyaq Coupé, 100% eléctrico. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. No te la juegues si vas a viajar. Box Mecánica Reyes te lo pone muy fácil. Ahora si cambias tus viejos neumáticos por unos nuevos de la marca Kumho, a partir de llanta 17, te regalan hasta 60 euros en combustible para que circules con la seguridad de llevar ruedas nuevas y depósito de combustible lleno. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. En Bar Nou Cuatro Hermanos cocinamos cada día una gran variedad de tapas tradicionales, las de toda la vida. Disfrútalas en el almuerzo, aperitivo o un picoteo. Además de nuestro menú diario por solo 7 euros, con ensalada, plato del día, bebida, pan, postre y café. Y los viernes y sábados, torneo de dominó y sarangollo. La tradición se disfruta en Bar Nou Cuatro Hermanos, en Elche, calle Espronceda 117, sector Quinto. Seguimos en directo a la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a ver cómo van esos últimos movimientos en un mercado que agoniza porque el próximo viernes se cierra a las 23:59. Pablo López, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Cuéntanos qué se cuece en estos últimos días. Bueno, pues el mercado en contra de lo que pensábamos no ha tenido demasiados movimientos en lo que llevamos de semana. Uno que sí que se ha concretado esta mañana ha sido el de Juan Carlos Arana por el Racing de Santander, que será precisamente el próximo rival de Elche. El delantero llega cedido para esta temporada procedente del Eibar, que lo fichó también este verano por casi 1 millón de euros. Hablamos ahora de una salida, ya que el Pichu Cuéllar ha fichado a sus 39 años con el Mallorca tras finalizar contrato con el Sporting. Y hasta aquí, Paco, puedo contar. ¿Solamente? Solamente. Madre ese mía. Fichaje de Juan Carlos Arana por el Racing de Santander y el de Pichu Cuéllar. Sí que es verdad que hay varios rumores, como pasa con Sergio León, puede pasar con varios equipos. Pero como el Elche parece que todo el mundo se lo está dejando para última hora. Así es. Bueno, hasta lo de Lucas Boyé oficial no es. Bueno. Todavía. Todavía quiero tampoco. Quiero decir que no le han dado oficialidad ni Granada ni Elche, pero bueno, es evidente que ya está en Granada desde hace 24 horas. Pues mañana más, Pablo. Sí, y esperemos que mejor. Esperemos este que, bueno, haya seguramente conforme avancen los días va a haber cada vez más movimientos. Gracias, Pablo. A ti, Paco. Y vamos a hablar también de balonmano. Y para ello está aquí nuestro compañero José Antonio González, que ya se ha incorporado de las vacaciones. José Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Un placer estar aquí de vuelta. El placer es todo nuestro para que nos cuentes, pues, información deportiva de primera mano y en este caso del Attic Go femenino. Efectivamente, el pasado fin de semana se celebró en el pabellón Esperanza Lage el trofeo Festa de Elche de balonmano femenino, que en esta edición ha contado con el triangular entre el Attic Go Elche, el Costa del Sol Málaga y el Valur Handbolti de Islandia. El gato al agua se lo llevó el equipo ilicitano al conquistar la victoria en sus dos enfrentamientos. El viernes las ilicitanas ganaron por 29-20 al Málaga y el sábado por la mañana por 27-22 al conjunto extranjero. De esta forma, campeón se ha proclamado el Elche, subcampeón el Málaga y en la tercera posición se ha quedado el Valur Handbolti. Este último partido ante el Valur, Paco, se jugó a 25 minutos por parte y no a los 30 habituales por la lastrada situación de la plantilla del conjunto islandés, que estaba corta de efectivos. Por lo tanto, el Attic Go Balonmano Elche ha cerrado su pretemporada con 5 victorias y una única derrota. Tras el duelo ante el Valur Handbolti, el técnico oriolano Joaquín Rocamora hacía este balance. Creo que hemos sido muy sólidos, hemos sido capaces de dominar el encuentro y que además hemos dado una imagen muy buena en 40-42 minutos de los 50 que hemos jugado. Creo que la gente nueva está aportando, que la gente que ya estaba está siendo capaz de adaptarse a nuevos roles y nuevas funciones. Y creo que si tenemos que ponerle un pero al equipo es que nos falta cierto carácter competitivo, nos falta saber cerrar los encuentros. No podemos estar teniendo que ganar, entre comillas, los encuentros varias veces, pero estoy seguro que esto poco a poco lo vamos a lograr, vamos a ir mejorando en este sentido. Y además de jugar bien como estamos haciendo y hacer un balonmano en ataque, sobre todo algo más bonito de lo que estamos acostumbrados, vamos a ser capaces de cerrar los encuentros antes y de ser un equipo más ganador si cabe. Por su parte, la jugadora Nuria Andreu también repasó las claves del último duelo de la pretemporada. Bueno, yo creo que el partido ha sido una buena prueba para ver cómo nos encontramos de cara a la temporada. Hemos tenido la posibilidad de poder trabajar ciertas cosas que queremos ir introduciendo poco a poco dentro del equipo, así que hago un balance positivo de lo que hemos hecho. Quizás en la primera parte hemos estado un poquito más focalizadas en el trabajo posicional, pero yo creo que es un buen test para nosotras para ver en qué punto estamos y cómo empezamos. Son las palabras del cerebro del equipo, Nuria Andreu. Para este martes, el cuerpo técnico ha previsto una doble sesión de trabajo ya focalizada en el debut liguero el próximo sábado, 2 de septiembre, desde las 9 de la noche, en el pabellón Esperanza Lage ante el Costa del Sol Málaga. Apuntad bien este horario porque el sábado, desde las 9 menos cuarto, Teleelche ofrece en directo el estreno de Nuestras Damas de Elche, las vigentes subcampeonas de la División de Honor Femenina, en un auténtico partidazo desde el pabellón Esperanza Lage Elche Málaga, la reedición de la última final de Liga. Insisto, el partido es a las 9 de la noche. Esta casa, Teleelche, ofrece en directo el encuentro desde las 9 menos cuarto. Las guerreras de Joaquín Rocamora afrontan un nuevo curso con la ilusión de volver a competir con los mejores por los títulos. Así que para el sábado, Paco, por la noche tenemos doble cita en Teleelche, la Liga Guerreras Iberdrola con el Attic Go Elche y en Teleelche Radio Marca, marcador con el partido en directo desde el Martínez Valero entre el Elche Club de Fútbol y el Racing de Santander. Así es, y será un poquito antes, a las 8:30, empezaremos con la previa ya del Elche Racing de Santander, 8:30 aquí en el 101.4 y en el 103.7 radio, y 15 minutos después, a las 9 menos cuarto, en Teleelch Televisión, ese partidazo, el primero de la Liga, entre campeón y subcampeón de la División de Honor. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Pues mañana volveremos con toda la información deportiva, muy centrada en este final de mercado absolutamente loco, donde el Elche va a ser uno de los grandes animadores, suponemos, si de verdad quiere tener una plantilla acorde a lo que se merece su afición y su entidad. Y para ello hay que firmar al menos 4 o 5 mínimo futbolistas sin que haya ninguna salida más. Lo dejamos aquí. Como siempre, un verdadero placer. Gracias, un millón de gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.